Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su cita con información cultural nacional e internacional. Iniciamos Bitácora. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. También les recordamos que ustedes nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Pichincha. Estamos en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas nos pueden sintonizar a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos visitando www.casadelacultura.gov.es. Arrancamos este informativo presentándoles los siguientes titulares. En la emisión 132 de Bitácora, en cortos desde la casa, les ofrecemos información sobre la subasta en Londres de una máquina Enigma, el hallazgo de un campamento romano en las inmediaciones de Jerusalén y la planificación de dos proyectos culturales a gestarse en Guayaquil. Hoy en el segmento Tribuna contaremos con la presencia de los representantes de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Hablaremos sobre el trabajo y actividades para este fin de semana que presenta esta organización. En especiales desde la casa, daremos un recorrido sobre la presentación del disco Dark Days de Cristian Guevara, que se efectuará este viernes 17 de julio. Los personajes de la música y la literatura ecuatoriana se reviven en el segmento Episodios. Arrancamos Bitácora, 30 minutos de información cultural nacional e internacional, invitándoles a escuchar Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural. 231.187 dólares es el precio con el que se subastó una máquina Enigma, pieza clave del ascenso al poder del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Darío Males. Una máquina Enigma usada en la Segunda Guerra Mundial por los nazis para el cifrado de mensajes fue subastada en la casa Sotheby's de Londres por 149.000 libras, que en dólares la suma asciende a 231.187. Esta máquina sirvió al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial para comunicarse entre sí. La máquina emitía mensajes encriptados que, de caer en las manos de los aliados, no podían ser descifrados. Esto posibilitó el avance de Hitler en su campaña por dominar Europa. La máquina funcionó por un tiempo hasta que el matemático inglés Alan Turing y sus colegas pudieron descifrar el código nazi, lo que acarrió el fin de la guerra con la victoria de los aliados. La máquina excepcionalmente bien conservada y que procedía de un museo europeo superó todas las expectativas de los subastadores al rematarse muy por encima de su valor máximo estimado en 70.000 libras. La pieza subastada hoy con soporte de madera y teclas de metal data de 1943 y pertenecía a un museo europeo. La mayoría de las máquinas de este tipo fueron destruidas por las fuerzas germanas, por lo que es inusual que salgan al mercado. Expertos van tras los pasos del dominio romano en Oriente Próximo. A 90 kilómetros de Jerusalén han encontrado un campamento romano que aporta con información sobre el mecanismo de dominio de este imperio. En el marco del proyecto regional Valle de Chezril, llevado adelante por varios expertos del Instituto Arqueológico W.F. Albrecht, con la ayuda de las autoridades de antigüedades de Israel, se ha descubierto un campamento romano ubicado a 90 kilómetros de Jerusalén. La información del hallazgo fue publicado en el The Times of Israel, en donde se señala que entre los siglos II y III, más de 5.000 soldados pertenecientes a la Sexta Legión Ferrata, que sirvió a Julio César en la Guerra de Galia y en las guerras civiles romanas, instalaron este campamento. Es un hallazgo muy, muy emocionante, mencionó Jotan Tripper, codirector de la excavación. Hasta el momento se ha descubierto un gran número de tejas de cerámica marcadas con el signo de la Sexta Legión Acorazada, pipas de arcilla, canales de drenaje y varios edificios, lo que da fe del alto nivel de planificación en el sitio expandido entre 300 y 500 metros. Las excavaciones más recientes han arrojado restos de algunas de las principales calles del campamento y un gran edificio que posiblemente sería un pretorio, una gran residencia perteneciente al comandante de la fortaleza. Los expertos consideran que este hallazgo contribuye a una mejor comprensión de la arquitectura e ingeniería militar romana. El Ministerio de Cultura de Ecuador busca fortalecer su presencia en el puerto principal. Dos proyectos patrimoniales esperan su ejecución en el centro de Guayaquil. Con una visita al Cerro Santana, el ministro de Cultura, Guillaume Long, da pie a dos proyectos culturales en el centro de Guayaquil. El primero se basa en convertir la edificación de la antigua cárcel de Guayaquil, construido entre 1903 y 1905, en una fábrica de arte que articule las expresiones artísticas de la ciudad con las comunitarias del cerro. La segunda es reparar la parte superior del cementerio patrimonial de Guayaquil, que por contener los restos de las personas de bajos recursos económicos de la ciudad, demuestra un gran deterioro en sus instalaciones. La idea es generar un circuito cultural y turístico en este sector, que contará con la presencia de otros proyectos afines, como es el caso de la Universidad de las Artes y el conocido Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, que por sus siglas se le conoce como el MAC. Al momento, esa es la idea. El proceso contempla la realización de los estudios respectivos y, posteriormente, la presentación al Ejecutivo, quien deberá dar su criterio sobre este proyecto. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de escuchar a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Darío. Amigos oyentes, seguimos aquí en el informativo Bitácora. Cordiales saludos, por supuesto, a nuestros oyentes que nos sintonizan aquí en Pichincha y a aquellos que también nos sintonizan en los diferentes medios que diariamente nos retransmiten, especialmente en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Tenemos una noticia muy importante. Miren, ya este 18 y 19 de julio se va a realizar el selectivo nacional de atletismo, natación y ajedrez. Este es un trabajo que lo lleva adelante la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Y para hablar sobre este evento y también hablar sobre la historia de esta organización, contamos ya con Segundo Quesada. Él es el presidente de esta federación. También estamos junto a Jairo Cubero, él es coordinador deportivo, y también Adriana Sáenz, ella es entrenadora de atletismo. Bienvenidos, este es el informativo Bitácora. Vamos a iniciar este diálogo conociendo un poco sobre lo que se trata la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Para hablar sobre este tema, seguramente el presidente es la persona ideal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Nos cuenta un poco sobre la historia de esta federación? Bueno, muchas gracias por la atención que nos da aquí, la entrevista. Bueno, la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual fue un sueño de que algunas personas algún momento tuvimos, y luego de tanto trabajo que lo hicimos, lo realizamos, entonces se conformó esta federación para así mismo para el fomento y desarrollo del deporte para personas con discapacidad visual. ¿Esto hace qué tiempo? Sí, la federación se constituyó el 14 de mayo del 2012. Entonces, desde ahí venimos ya trabajando de una forma más organizada, una forma más planificada en el desarrollo del deporte para personas con discapacidad visual en diferentes disciplinas a nivel nacional. ¿Y esto se consolidó netamente con autogestión de ustedes o hubo instituciones que coadyuvaron ahí para que se forme? Bueno, el proceso en sí, antes de eso, varios años de trabajo para llevar a cabo la federación. Luego de que el momento que ya se constituyó, luego de unos meses, bueno, ahí sí ya tuvimos apoyo gracias al Ministerio del Deporte del Estado, pues, bajo una planificación y es así como nos manejamos hasta el momento. Pero igual podemos trabajar para poder conseguir nuestros propios también recursos y algún momento lo podríamos hacer. Una de las principales objetivos, por señalarlo de esta manera, de esta federación es de demostrar el deporte paralímpico, ¿no? Sí, está bien. Está bien. ¿Cómo define esta disciplina, el deporte paralímpico? Bueno, el deporte paralímpico en sí es el deporte para las personas con discapacidad en general, ¿no? El deporte olímpico es el deporte regular, ¿no es cierto? Ya, el deporte paralímpico quiere decir que es paralelo al deporte olímpico. Uh-huh. Y es el deporte que lleva a cabo para las personas con discapacidad. Entonces, nosotros trabajamos en las diferentes disciplinas como es el fútbol, el atletismo, el golf, la natación, ajedrez y así, diferentes disciplinas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos también en esta parte tenemos el trabajo de fomentar y desarrollar el deporte recreativo y deporte formativo y de alto rendimiento para las personas con discapacidad visual. ¿Solo para personas con discapacidad visual? Sí, la federación está encaminada en el deporte para personas con discapacidad visual. Hay otras instituciones asimismo que se crearon para el manejo del deporte de las diferentes discapacidades. Del deporte paralímpico, ¿no? Así es, todo encierra el deporte paralímpico. ¿Actualmente cuántas personas conforman la federación? La federación se compone, es la estructura del deporte paralímpico, se componen aquí en el país primeramente por clubes. Los uh-huh. clubes, pueden haber diferentes clubes en las diferentes ciudades, como en Quito tenemos varios clubes, como 4 o 5 clubes, unos ya están constituidos legalmente, otros están en proceso de creación, y en las diferentes ciudades están creándose asimismo clubes. La federación se compone ahorita de 11 clubes filiales y están en proceso como alrededor de unos 10 o 15 clubes más a nivel nacional. Un poco para entenderlo mejor, ¿cada club tiene su disciplina deportiva o dentro de un club pueden haber diferentes disciplinas? Sí, dentro del deporte paralímpico los clubes tienen sus disciplinas, asimismo como sus deportes, ¿no? Uh-huh. El club puede mantener sus diferentes disciplinas y sus diferentes ámbitos dentro del club, porque no tenemos delimitado los clubes definitivamente para una sola disciplina, sino que el club puede manejarse con varias disciplinas. Perfecto. Bueno, yo les recuerdo a ustedes oyentes que estamos aquí en compañía de Segundo Quesada, él es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. También estamos en compañía de Jairo Cubero, él es coordinador deportivo de esta federación, y Adriana Sainz, entrenadora de atletismo. Les reitero, esta invitación ha sido para dialogar sobre el evento que se viene este fin de semana, sobre el Selectivo Nacional de Atletismo, Natación y Ajedrez que organiza esta federación. Precisamente esto va a ser en la provincia de Guayas, ¿no? Hablemos ahora con el coordinador deportivo, con Jairo Cubero. ¿Cómo se organizó este evento? Y sé que el objetivo es tener ya el equipo preparado para un Panamericano, ¿no? Sí, buenos días. Con respecto al evento, nosotros tenemos una planificación deportiva que se realiza el año anterior al año en curso. La planificación deportiva está compuesta de diferentes eventos en las diferentes disciplinas. En esta ocasión vamos a cruzar el Selectivo Nacional de Atletismo, Natación y Ajedrez. Tenemos nosotros un proceso, al igual que el deporte regular, un proceso de información, un proceso de comunicación, de inscripción, y ahora que lo vamos a ejecutar. Este caso va a ser a nivel nacional, pero lo hacen en la provincia de Guayas. ¿Alguna razón específica? No, nosotros como federación tratamos de que los eventos se realicen en las diferentes ciudades, en las diferentes provincias, para abarcar la mayor cantidad de deportistas. En esta ocasión nos ha tocado la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, como sede de estos selectivos. Tenemos diferentes otros eventos en otras ciudades, tanto de Sierra, Costa, Oriente. ¿Qué otros eventos se vendrían de igual manera enmarcados en ser selectivos nacionales? No sé. Como selectivos nacionales, bueno, tenemos el Campeonato Nacional de Fútbol y de Golbol. Tenemos, esto lo estamos desarrollando una fecha al mes. Entonces, de ahí es donde el entrenador de fútbol de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual selecciona los mejores talentos para ubicarlos en una preselección y realizarlos concentrados para futuros encuentros internacionales. A nivel internacional, el Ecuador con los deportes paralímpicos, especialmente en la rama de personas con discapacidad visual, ¿cuál es el estado que tiene? ¿Hay visibilidad? Sí, precisamente tenemos en la actualidad, en la disciplina de natación, nuestro deportista Kevin Freire. Es un muchacho de 17 años, de la ciudad de Ambato. Él está radicado acá en Quito, entrena en el Club Regatas, es el mejor exponente de natación en discapacidad visual, ha conseguido logros internacionales en abiertos de México, de Estados Unidos, en Brasil, en Colombia. Él está considerado y está clasificado, participará en el mes de agosto en los Juegos Parapanamericanos en Toronto. Ya, perfecto. Con respecto al atletismo, tenemos nuestro deportista ciego total, Darwin Gustavo Castro. Él corre en compañía de su guía Sebastián Rosero. Actualmente están cruzando, son cuartos a nivel de América en atletismo. Tienen medalla de oro la última en Loterías Caixa en Brasil, hace aproximadamente unos 15 días. Oro en 1500 en 800 metros planos. Sixto Moreta es otro deportista, él es un deportista con ceguera parcial, al igual él está en tercero a nivel de América y tiene logros en diferentes países, estuvo él en Chile, en Colombia, Brasil, Venezuela, y también todos los deportistas van a participar en los Juegos Parapanamericanos en Toronto en el mes de agosto. O sea, hay una gran demanda, ¿no? Hay bastantes personas que están haciendo este tipo de deportes paralímpicos. En el caso sobre cómo finalizaría este selectivo nacional, imaginemos, pasa el 18, el 19, las personas que han sido seleccionadas, ¿ellas serán las que participarán en los Juegos Panamericanos de Discapacidad Visual de noviembre? No. A ver, los mejores deportistas, los deportistas que realicen o tengan las mejores marcas en estos selectivos, van a tener un cupo para participar en los Juegos Paranacionales de Discapacidad Visual, que se va a realizar en el mes de noviembre aquí en la ciudad de Quito, ¿sí? Los mejores exponentes de todas las provincias participarán acá, en todas las disciplinas. Los Juegos Paranacionales son juegos de todos los deportes que practicamos en la federación. Imagino que al igual se convierten en palestras para salir a certámenes. Sí, obviamente. Ese es el gran objetivo de un selectivo, encontrar nuevos talentos para luego de un proceso técnico, de un entrenamiento deportivo, poder llegar al alto rendimiento. Perfecto. Ahora, para hablar sobre el entrenamiento, el trabajo técnico, sí, contamos con Adriana Sáenz. Usted es entrenadora de atletismo, ¿no? Sí, muy bien. Lo que hace la federación con los deportistas de alto rendimiento, ya que el comité nos ayuda con los entrenadores para que ellos sean los que les guíen a los chicos que ahorita están en el alto rendimiento. La federación lo que busca es fomentar el deporte y ayudar a los deportistas. Ahorita en atletismo para la ciudad de Guayaquil tenemos alrededor de 114 deportistas, entre hombres, mujeres, niños y niñas. El objetivo para nosotros es de que de estos selectivos lleguen a ser competidores de alto rendimiento. Hace un momento mencionaba el compañero Jairo sobre las personas que participan tienen cierto porcentaje de ceguera, ¿no? ¿Eso cómo se maneja y cómo se trabaja? Claro. Ahí la clasificación se la realiza en tres. Son B1, B2 y B3. Se la realiza por la palabra blind, de ciego. Uh-huh. Pero esto es a nivel global. Dependiendo del deporte, se antepone la letra. En este caso, si son competidores de pista, se les pone la letra T, que es de track. Entonces se les clasifica igual T1, T2, T3. Si participan en campo, es igual field. La clasificación de ellos son B1, son ciegos totales. B2 son personas que pueden ver a 2 metros lo que una persona normal ve a 60 metros. Yeah. Y los B3 son las personas que ven a 6 metros lo que una persona normal ve a 60 metros. O sea, cada persona participa con las personas de su categoría. De su categoría. Y ahora, en el caso del entrenamiento, ¿usted cómo desarrolla su trabajo con personas, por ejemplo, B1? Es un trabajo muy específico. A ellos necesitan de un guía. Ya. Yeah. Necesitan de una persona vidente. Ellos corren en la pista con una cinta que no debe exceder los 30 centímetros. Puede ir a nivel de la muñeca, del codo o de la cintura. El deportista vidente no puede sobrepasar al no vidente, en este caso. Debe ir igual. Uh-huh. No puede, al momento de llegar a la meta, no puede jalarlo. O sea, porque él es su guía, es nada más sus ojos. ¿Y cómo es el proceso cuando llegan donde ustedes a la federación? Las personas que quieren ser parte de esta federación, ¿son personas que hacían deportes y quieren continuar sus actividades después de perder la vista? ¿O son personas que en realidad han perdido la vista y luego quieren hacer deportes? No sé, ¿quién me puede ayudar ahí? A ver. Bueno, los deportistas que acuden a la federación tienen múltiples motivos por los cuales adoptaron la discapacidad. Muchos de ellos tenemos la discapacidad con la que nacieron y otros que es una discapacidad adquirida por accidentes, por enfermedades, claro. diversos temas. En sí, nosotros como federación, lo que recomendamos a un deportista o a una persona cuando recién se quiere iniciar en el deporte es poder realizar las prácticas con los diferentes clubes en las diferentes ciudades en el país. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos constituidos, como dijo el señor presidente, tenemos constituidos 11 clubes filiales y alrededor de 15 que están en proceso en alrededor de todo el país. Ellos se encargan de realizar unas prácticas deportivas, de incentivar a los deportistas para que practiquen el deporte. Nosotros como federación capacitamos a los entrenadores, cuerpo técnico de los diferentes clubes para que ellos tengan técnicas adecuadas de enseñanza y de práctica del deporte. Luego nosotros como federación seleccionamos los mejores deportistas para que luego en un proceso de entrenamiento correcto lleguen al alto rendimiento. Muy bien. Bueno, finalmente regresamos con Segundo Quesada, el del presidente de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. ¿Cómo hace una persona para ser parte de esta federación? No sé si nos ayuda tal vez algún contacto o en alguna página web donde pueda encontrar información los oyentes. Sí, mire, los contactos, están ahí. Le vamos a dejar los contactos. Es el contacto telefónico al 2-902-602-640, número celulares también, el 099-524-7736. Bueno, creo que hay unos números más por ahí que al momento no se fueron. Pero bueno, para que los deportistas vengan a la federación, sí. Mucha gente a veces que por ahí, por cualquier circunstancia, por cualquier medio, se entera de nosotros como federación, que existe una institución que rige el deporte a nivel nacional, es el organismo rector del deporte para personas con discapacidad visual en el país. Entonces, por cualquier medio nos ven, por redes sociales, por la prensa, por televisión. ¿Les encuentran con las siglas así, sí, FEDEDIF? Sí, sí, en todo lugar está también como federación, y en redes sociales y todo, y entonces nos encuentran y también nos llaman. Uh-huh. A los y las personas que quieren ingresar a la federación, o sea, ¿hay algún costo o cómo se gestiona eso? ¿Algún requisito? No, lo que pasa, como les decía, nos llaman, nos buscan y uno les encamina. Miren, van a la federación, a veces les llama a la oficina, vengan a la oficina, les damos la orientación necesaria que ellos necesitan para acercarse a algún club o para acercarse a donde, a los entrenadores, a donde quieran ir ellos a practicar su deporte o a conocer el deporte, porque hay muchas personas que no han sabido, no conocen el deporte o no conocen, por decirle, un balón de fútbol, cómo es uno que se juega. Entonces uno se les orienta ahí y se les direcciona a los clubes que ellos crean conveniente o que ellos más les agrade, con los personas que más les agrade estar, para que se adhieran a ese club. Y aparte de eso, la federación les da la motivación necesaria, les incentiva para que ellos puedan conocer y puedan realizar el deporte, cualquier disciplina que ellos tengan, que se inclinen, porque eso también de que a uno le guste. Y bueno, acá en la mesa del trabajo nos llega la dirección, ¿no? Por si ustedes que nos escuchan allá en casa tienen inquietudes, esto, ustedes tienen las oficinas acá en Quito, ¿no? Precisamente en la calle Buenos Aires, OE1-69 y Juan de Salinas, edificio Buenos Aires, sexto piso, oficina 601. Les reitero, el número telefónico es el 2902-640 y para el nivel de provincia es el 02-2902-640. Nosotros les agradecemos acá la compañía, hemos estado ha participado aquí Segundo Quesada, el ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, también Jairo Cubero, coordinador deportivo, y Adriana Sáenz, entrenadora de atletismo de esta federación. Muchas gracias por acompañarnos. En nuestro siguiente segmento, especiales desde la casa, contamos con información con la presentación del disco Dark Days, que se realizará a las 20 horas en la sala de Metro Aguilera, Manta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana le ofrecemos a continuación. Dark Days es el nombre del trabajo discográfico del músico Cristian Guevara, que presentará la noche del viernes a las 20 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males amplía la información. Dark Days es el nombre del trabajo discográfico de Cristian Guevara, que engloba 11 temas de distintas corrientes del rock contemporáneo. Es así que se presentan temas con estilos rock instrumental, con influencias neoclásicas, hard rock, metal nuevo, etc. Los temas que presenta este artista en su totalidad son composiciones de Cristian Guevara. Para este artista, lo que le permite hacer este disco se debe a la empatía que tiene el rock clásico y melódico con la música clásica. Es por eso que se pueden encontrar indicios de grandes músicos clásicos como Vivaldi o Johann Sebastian Bach. Los 11 temas del disco son instrumentales y llevan nombres en inglés, que con títulos como Dark Days, Welcome to Hell o Master of the Universe buscan abrirse mercado en el ámbito internacional. Así lo comentó Cristian Guevara, autor del disco. Sí, es el primero como solista, ya en formato físico CD es el primero, Dark Days. Tenemos los temas Almighty, bueno, cabe sacar que todos los temas son en inglés, ¿no? Porque mi proyección es internacionalizarme, he mandado muchos discos a Alemania, han sido muy bien recibidos, he mandado a México, a Chile, a España, que hace poco llegaron. Claro, o sea, hay que, ¿qué se podría decir? Ahora dentro del... está un poco más limitado, se podría decir. Bueno, siempre ha sido el rock instrumental un poco, no a diferencia de otros estilos, es menos comercial la diferencia. Entonces uno sabe que hay que saber llegar a qué mercado, donde debes proyectarte. Entonces los temas que te digo que tienen mi CD son Almighty, On the Verge of Madness, ¿qué más tenemos? Dark Days, Welcome to Hell, Master of the Universe, Somewhere in the Sky, Andalucía... La formación académica y vivencial han sido importantes en la preparación del disco. Cristian Guevara ha sido parte de varias bandas de rock del país y academias de música. Yo más o menos me inicio mi carrera a finales del 99 con mi banda Vulcano. Y he estado en muchas bandas así como Sueño Eterno, Abadón, Guitar Cuesta, Crossfire. ¿Qué más estuve? Un proyecto con Salomón Jiménez. Ahorita con mi banda Doctor Hell. Entonces en el año 2011 decidí, fue un sueño que siempre quise hacer desde el colegio, grabar un disco instrumental. Entonces También tengo estudios realizados, culminé los mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música, también en la Universidad Técnica de Manabí de Pedagogía Musical. Entonces sí, tengo bastante conocimiento y varios seminarios de dirección coral con dirección orquestal, con el maestro Álvaro Manzano, masterclass con guitarristas que han venido a la Bienal de la Guitarra con Víctor Pellegrini, Wolfgang Lendl, que más Jorge Luis Zamora, como es Jorge Luis Lescano, Estados Unidos. Entonces sí, me han ayudado a la formación guitarrística. La presentación del disco a ser este viernes 17 de julio a las 20 horas en la sala de Metrio Aguilera Malta se contará con la presencia de Douglas Mora en la guitarra, Joe Rodríguez en el bajo, Juan José Godoy en la batería y el sonido a cargo de Gabriela Arrobo. Además, del público asistente podrá contar con un stand de venta del disco que se lo podrá adquirir por el precio de $10. No se olviden, la cita es en la sala de Metrio Aguilera Malta desde viernes a las 20 horas. El concierto es completamente gratuito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Así llegamos a los últimos minutos del informativo, tiempo para compartir con ustedes el segmento Episodios. Ponga mucha atención que hoy recordamos los sucesos trascendentes de nuestra cultura de un 16 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de julio. El 16 de julio de 1924 nace en Quito el bandolinista compositor Heriberto Bedoya Toral, de la Estudiantina Quito, creador del San Juan, San Roque, mi ensueño. El 16 de julio de 1977 fallece en La Tacunga el autor, compositor, músico y cantante Ricardo Mendoza. Ha creado Los Albazos, Así se goza, Don Angelito, La del Estribo, Vida mía corazón, El aire típico Manungo y otras más. En el año de 1991 muere en Riobamba el autor, compositor, Marcial Salas Mancheno, que con Rodrigo Barreno hicieron los pasacalles Chimba Calle. Lindas ecuatorianas y los danzantes, los cachas y el chimborazo. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster, Andrés Viracocha, en la grabación Diego Salazar, y en la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.